derramarse unas gotas, las vio ocultarse luego entre los poros callados del suelo seco y tocaron salinas, un germen añejo, arcaico anhelo enterrado, recuerdo. Tiembla la tierra, se abre y renueva, gritando tallos y hojas y flores y esencias. De tus ojos y solo una promesa, volverse nuestra piel, una masa de arcilla esculpida por tus manos, las mías, por mí. Tiembla la tierra, la madre despierta, gritando tallos y hojas y flores y esencias. Y flores y esencias. Tiembla la tierra, se abre y renueva, gritando tallos y hojas y flores y esencias. Esperanza.